Irresistible, seductora, tu mirada que enamora. Una cerveza media vuelta y a bailar. Mándale cumbia y que no pare de sonar, porque si bailamos juntos nada de eso será igual. Si el DJ se toma en serio que esta noche hay que explotar, dejemos que nuestros labios nos escriban el final. Quedó mucha gente afuera y es la hora de empezar la fiesta. Te vi caminando, olorcito de verano. Si te robo una mirada, no te ofendas. Irresistible, seductora, y tu mirada que enamora. Una cerveza media vuelta y a bailar. Si bailamos juntos, nada de esto será igual. Si el DJ se toma en serio que esta noche hay que explotar, dejemos que nuestros labios nos escriban el final. Noche, yo te quiero solo a ti. No me creo el cuento, aunque sea.